Empezaremos el estudio de esta semana leyendo una cita muy conocida del espíritu de profecía. En realidad, las próximas 6 lecciones serán un análisis de esta cita a la luz de la palabra de Dios. La cita está registrada en el libro Ministerio de Curación, página 102. Dice así: solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: seguidme. Sabes, querido, Dios me ha permitido viajar y hacer evangelismo en muchos países de este planeta. Y en todos los lugares encuentro la misma lamentación de parte de los hermanos. En este lugar es muy difícil. Aquí no se puede. Aquí nadie quiere saber de religión. Aquí el terreno es muy, muy resistente. En fin, frases como estas son repetidas de una u otra manera para explicar o justificar el avance lento en el cumplimiento de la misión. Pero por más que se quiera defender estas ideas, la verdad es que no existe terreno difícil para la predicación del Evangelio. Voy a repetir: no existe terreno difícil para la predicación del Evangelio. Lo que existe son métodos equivocados, maneras erróneas de aproximarnos de las personas para presentarles el Evangelio. La primera cosa que tendríamos que tener en cuenta cuando nos acercamos de una persona para traerla a los pies de Jesús es que en el mundo en que vivimos nadie desea cambiar de religión. Todo el mundo cree que tiene la razón en lo que cree. Y las personas que no tienen fe en alguna doctrina no quieren saber nada de asuntos religiosos. Esa tal vez sea una de las características de las personas de nuestra generación. Nadie quiere compromiso con nada. La mayoría de las personas es libre pensadora, postmodernista, racionalista, secularista o como quieras llamar aquella persona que respeta todas las maneras de pensar pero se mantiene al margen de asuntos religiosos. Entonces, ¿cómo le vas a hablar de asuntos religiosos a quien no le interesa ese tipo de conversación? Si lo haces, es lógico que te van a cerrar las puertas, te van a cambiar de conversación. Entonces, ¿cómo vamos a cumplir la misión de predicar el Evangelio a una generación que no quiere saber de asuntos religiosos? Allí viene la cita que leímos al principio. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. ¿Y cuál era el método de Cristo? Son 6 pasos. Jesús se mezclaba con las personas. Tú no puedes evangelizar a nadie si no te relacionas con las personas. Paso 2. Se relacionaba con las personas, pero como quien deseaba hacerles bien. Paso 3. Les mostraba simpatía. Les mostraba amistad, amor, cariño. Paso 4. Les ayudaba a resolver sus problemas, en sus necesidades. Paso 5, se ganaba la confianza. Y paso 6, les decía: síganme. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Nos comemos los 5 pasos previos. Vamos a las personas queriendo que nos sigan y nadie nos sigue. Y después decimos que la gente no quiere oír. Claro que no quiere. Nadie quiere oír de religión. Así era también en los tiempos de Cristo. Por eso él daba los 5 pasos previos. El primer paso era relacionarse con las personas, tratar con ellas, mezclarse con ellas. Mira, por ejemplo, lo que Jesús hizo para evangelizar a este mundo. No se quedó en el cielo con los ángeles, sino que bajó a la tierra a vivir entre los hombres. Se hizo hombre, se hizo ser humano, se hizo carne, dice Juan. Se mezcló con la raza humana. Ese es el primer paso de la evangelización. Y Jesús nos dijo, así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Nos dijo, id. No se puede cumplir la misión sin ir, sin salir, sin mezclarse con las personas. ¿Cómo puedes evangelizar a gente con la cual no conversas, con las cuales no te relacionas? Bueno, en la segunda parte de este estudio veremos que no se puede hallar aquello que no se busca. Jesús nos encontró porque vino a este mundo a buscarnos. Encontró a los pecadores porque los buscó donde estaban, a pesar de las críticas y del comentario maldoso de gente que se decía religiosa. Lee conmigo, por ejemplo, Lucas 15, 1 y 2. Todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas comenzaron a murmurar y decían, este recibe a los pecadores y come con ellos. Ahora yo te pregunto, ¿qué hacía Jesús sentado a la mesa con los pecadores? ¿De qué hablaban? ¿De qué conversaban? ¿No tenía Jesús otro lugar mejor para comer? Ah, es que el propósito de Jesús al sentarse con los pecadores no era comer. La comida era apenas un pretexto. El verdadero propósito era sacarlos del poder de las tinieblas y traerlos a su reino. Eso es lo que dice el Espíritu de Profecía. Evangelismo, página 48, dice lo siguiente. Cuando era invitado a una fiesta, Cristo aceptaba la invitación para poder sembrar la simiente de la verdad en el corazón de los presentes mientras estuviera sentado a la mesa. Por eso, la respuesta de Jesús delante de la crítica de por qué se sentaba con los pecadores fue la referencia de tres parábolas en las cuales hay alguien perdido y alguien que busca al perdido, porque no se puede encontrar aquello que no se busca. Pero tengo otra cita de la sierva del Señor en Deseado de todas las gentes, página 125. Dice así, Jesús veía en toda alma un ser al cual debía llamarse a su reino. Alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella como quien desea hacer su bien. La buscaba en las calles, en las casas privadas, en los barcos, en la sinagoga, a orillas del lago, en la fiesta de bodas. Se encontraba con esa gente en sus vocaciones diarias y manifestaba interés en sus asuntos seculares. Esta frase es interesante. En sus asuntos seculares llevaba sus instrucciones hasta la familia, poniéndola en el hogar bajo la influencia de su presencia divina. Su intensa simpatía personal le ayudaba a ganar los corazones. ¿Qué se puede comentar a esta cita? La manera en que Jesús se aproximaba de las personas para traerlas a su reino era mezclarse con ellas, hablar de los asuntos que a ellas, a las personas, les interesaba. Entonces conversaba con esas personas de asuntos seculares, comiendo la comida que ellos comían, estaba sentado con ellos, conversando, pero en todo les mostraba simpatía, amor, con el propósito de ganar los corazones. Tú no puedes ganar el corazón de una persona con la cual no te relacionas. Vamos a la tercera parte. La cita que acabo de leer dice que Jesús hablaba con las personas de sus asuntos seculares. ¿De qué crees que hablaban? ¿Cuáles eran esos asuntos seculares? Pues a los religiosos no les gustaba que Jesús hiciera eso. Lee lo que dice Mateo 9, 10 al 12. Estando Jesús en la casa sentado a la mesa, muchos cobradores de impuestos y pecadores que habían venido se sentaron también a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, dijeron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Sabes que en esta ocasión Jesús estaba sentado en la casa de Mateo, un publicano, considerado deshonesto, indigno de la salvación. En la opinión de los líderes religiosos de aquellos tiempos, Mateo no tenía por qué salvarse, era un pecador miserable. Para ellos la salvación era solo para los que se portaban bien, no para los pecadores. Sin embargo, Jesús estaba allí porque solo se puede encontrar a los pecadores donde los pecadores están. Nosotros tenemos dificultad para traer personas a Cristo por la simple razón de que cuando salimos, vamos a las casas de la gente que no conocemos y hablándoles de asuntos religiosos que no les interesa. Entonces la gente nos cierra las puertas. Jesús no hacía eso. Él se mezclaba con la gente. Conversaba con las personas de lo que a las personas les interesaba, aunque los líderes religiosos no aprobaran su actitud. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que Jesús no se relacionaba con los pecadores por el simple hecho de relacionarse, sino que tenía bien claro en la mente que el objetivo era traerlos a su reino. Esta es la cuarta parte del estudio. Hay muchos cristianos que van al mundo, se relacionan con las personas y en poco tiempo ellos mismos se han vuelto mundanos. Es que el mundo es un enorme acuario lleno de peces que necesitamos rescatar y traer a los ríos de agua viva del Evangelio. Pero para lograr nuestro objetivo es necesario lanzarnos al acuario. Pero no podemos perder de vista que el propósito es sacar a los peces del acuario y no quedarnos con ellos nadando felices en las pobres aguas de este acuario. No podemos hacer como Lot, que se fue a las ciudades y le gustó vivir allí y se contaminó con la filosofía, con la manera de pensar, de vivir de aquella gente, en lugar de atraerla al conocimiento del verdadero Dios. No podemos hacer tampoco como el pueblo de Israel, que en Sitín se dejó influenciar por el paganismo idólatra de las personas, en vez de influir en medio de esa gente y llevarla al conocimiento del Dios libertador de Israel. Sabes, querido, esto es serio lo que voy a decir. Existe peligro en relacionarse con los pecadores cuando no se tiene en vista el propósito por el cual nos relacionamos. Amistad, simplemente por amistad, no es el propósito por el que estamos en este mundo. Lee 1 Juan 2, 15 y 16. Dice, no amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Pero, por otro lado, lee esta cita de la Sierva del Señor en Mensajes Selectos, volumen 3, página 263. ¿Rehusarán los seguidores de Cristo asociarse con los no convertidos y rehuirán la comunicación con ellos? No, tendrán que estar con ellos en el mundo, pero sin pertenecer al mundo. Sin embargo, no participarán de sus caminos, no se dejarán impresionar por ellos, no tendrán el corazón abierto a sus costumbres y prácticas. Su asociación con ellos tendrá el propósito de atraerlos a Cristo. Interesante esta cita. Vamos al punto 5. Llegamos al fin de este estudio. Leamos lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo, el querer como el hacer por su buena voluntad. Háganlo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Esta es nuestra misión, vivir en medio de una generación maligna y perversa, pero iluminar como luminares en el mundo. Hay dos peligros que son necesarios evitar. Esto ya lo vimos en la parte 4, pero vamos a repetir. El primero es creer que somos un pueblo especial, entre comillas, un pueblo santo, entre comillas, que no debe contaminarse con el mundo. Y entonces quedarnos dentro de las cuatro paredes de la iglesia, tratando de conservar nuestra pureza, entre comillas, y saliendo de vez en cuando a tocar las puertas de la gente que no conocemos con la intención de persuadirlas a venir a la iglesia. Ese es el primer peligro. El segundo peligro es el de creer que nuestra misión es salir al mundo y relacionarnos con las personas, y en poco tiempo, en lugar de influir en las personas que no conocen a Jesús, estar completamente contaminados con su manera de pensar y de vivir. Pero hay un punto de equilibrio. Es reconocer que nuestra misión no está dentro, sino fuera de la iglesia. Salir al mundo como lo hacía Jesús, relacionarnos con los pecadores, pero con el fin claro, con el propósito claro de conquistar la amistad de ellos para traerlos a Jesús. Al fin de cuentas, está probado que en este mundo las personas no siguen a desconocidos, sino solamente a sus amigos. Por ejemplo, ¿quién conduce a los jóvenes a las drogas? Sus amigos, claro. Y el joven que entra al mundo de las drogas, ¿sabe o no sabe que tal vez nunca regrese de ese mundo, que las drogas son un mundo tal vez irreversible? ¿Sabe o no? Claro que sabe. ¿Y por qué va? ¿Por qué va el joven para ese mundo? Ah, por la fuerza de la amistad. Ahora, si un muchacho va al mundo, entra a las drogas sabiendo que las drogas lo van a destruir, pero va por la fuerza de la amistad, yo te pregunto, ¿una persona no vendría a la iglesia sabiendo que la iglesia no lo va a matar, no le va a hacer nada, solo le va a hacer bien? ¿No vendría a la iglesia si fuera por la fuerza de la amistad? Por lo tanto, queridos, cuando en los últimos años hablamos tanto de la amistad como la herramienta poderosa para traer a las personas para Cristo, no es porque alguien inventó un nuevo método de evangelización, no, absolutamente no. Eso está en la palabra de Dios. Jesús se aproximaba a las personas de esta manera. Eso está en el Espíritu de Profecía. Ella dice que solo el método de Cristo nos dará éxito al acercarnos a las personas para traerlas a Jesús. Por lo tanto, es simple. Busca personas, relaciónate con ellas, ámalas. Ámalas con autenticidad. Ámalas de corazón abierto. Quédate a su lado, porque en algún momento todos los seres humanos necesitan de Jesús. Y ahí estarás tú para ayudar a esa persona. Que Dios te bendiga.